Leo, pero es que allí ni con la lupa puedo, porque se necesitan como demasiados buenos ojos para entender lo que dice ahí. No, si te parece, podemos pasar la página y leer en otro lado. Sí, puedes leerla ahí. Sí, pero aquí lo que dice, mira, esta parte se llama un índice. ¿Índice? Un índice es donde están todas las partes que están adentro del libro. ¿Ves? Ahí dice 1, 2, 3. ¿Qué dice ahí? ¿Qué número es ese? ¿Y Cuatro. este? Cinco. 5. ¿Ves? Aquí te dice todo lo que hay dentro del Este es libro. ocho. Ese es 8. Esta es la A. Esa es la A. Esta es la A. Otra A. Esta. Es una I mayúscula. ¿Ves? Y esta es la letra X. X, muy ¿Qué bien. significa X? X es una letra. Ahora, ¿ves que la letra está muy finita? Mira, ahí no tiene muy difícil, solo con la lupa, pero cuando vos seas un científico vas a poder leer esto. ¿Oíste? Ahorita ni que te pongas la lupa así tan cerca la podés hacer. Ok. Vamos a pasar página. Aquí, ¿qué encontraste? ¿Y qué es? Esto es lo negro, es el espacio esto. Ese es el espacio. ¿Y esta? Un remolino. ¿Y ese remolino cómo se llama? Galaxia. Galaxia. Muy Y bien. tiene una lucecita que alumbra a las personas. Sí. Y tiene muchas chispas, mira. ¿Chispa? Sí. ¿Y esta? No sé qué es. ¿Te acordás que habíamos hablado de esta? Es una nebulosa. Nebulosa. ¿Verdad? ¿Y quién Y es Juan? es una nebulosa y tiene forma de ojo. Se llama la nebulosa del ojo. Wow, es como mi ojo. Sí. ¿No? Y tiene algo azul. ¿Y qué es? Ah, esto. Esta es una estrella. ¿Estrella? Sí. Pero un tipo de estrella galaxia. Más o menos, sí.